dos palabras o dos minutos sobre las graves acusaciones que ha hecho el concejal Milesi el sábado en una conferencia de prensa. Recién pasábamos un resumen, y después vamos, si te parece, al tema central, que es el tema de la expropiación. Bueno, yo no estuve en Olavarría, pero me tomé noticias por los medios de lo que el concejal Milesi había dicho sobre en un punto sobre mi persona y o sobre el resto de los concejales, porque la verdad es que él no define bien en algún momento a quién se refiere, y puede ser entendido como que está insultando al resto de los concejales, o bien puede ser que se dirija a mi persona y por lo tanto me está insultando a mí, con lo cual me parece que lo que está intentando es cambiar el eje de la discusión, es decir, hace imputaciones personales para no hablar de lo que realmente era el centro del problema, ¿cierto? Habías deslizado que ibas a hacer una denuncia penal y hasta plantear una cuestión de privilegio en el Consejo Deliberante. ¿En qué quedó eso? Mira, yo respecto de la denuncia penal, la verdad que no me parece. O sea, lo estuve pensando, me quedé pensando el fin de semana a ver qué hacía, si la presentaba o no. La verdad es que no me parece. Esperaba que él bajara el... Porque el tema de la denuncia penal no viene a raíz de lo que él dijo, sino de una amenaza concreta que me envía por Twitter. Ajá. Él, concretamente, entre insultos, dice que me va a romper la jeta. Ajá. Así literalmente. Claro, tal cual. Uh-huh. Entonces yo la denuncia la quería hacer, la pensaba hacer en razón de eso, buscando algún tipo de protección ante la amenaza, ¿cierto? Uh-huh. Y yo digo, bueno, voy a esperar el fin de semana a ver si se le baja un poco el nivel a la discusión o a la violencia, digamos, y después veo qué hago. Uh-huh. Y bueno, veo que por lo menos no bajó el nivel de violencia, lo hizo público, pero no me parece que llevarlo a una cuestión penal. Sí, uh-huh. Sí voy a presentar en el Consejo Deliberante, voy a plantear una cuestión de privilegio repudiando la conducta del concejal, uh-huh. porque ha llevado la discusión política a términos personales con un grado de violencia que es inusitado en Olavarría. Nosotros en Olavarría estamos acostumbrados a que se discute de política, se habla, pero la cuestión personal queda a salvo porque somos todos vecinos de la ciudad y nos conocemos. Y si bien por ahí él no nos termina de conocer a todos, a lo mejor no ha estado mucho en Olavarría o no sé por qué razón, no conoce o no tiene por qué conocerme, pero yo tengo un medio de vida o más de uno que la gente de Olavarría que me conoce y he recibido en este fin de semana sobradas muestras de solidaridad de mucha gente conocida que sabe de mi vida y de la vida de mi familia. Entonces uh-huh. No me parece llevarlo a una cuestión judicial. Uh-huh, uh-huh. Julio, decíamos hoy que por ahí como que cuando se lleva a este nivel de discusión de ir a lo personal, ¿no? Atacar a las personas, en el caso como ha hecho el concejal Milesi de meter a todos los concejales en la bolsa, decir que bueno, él está fuera del establishment de Olavarría, y que los demás concejales están, decir bueno, lo que escuchábamos recién en el audio. Sí. Y no discutir el tema central, que es el tema del pedido de intención, porque ni siquiera es una expropiación, porque el Consejo Deliberante no es propia, digamos, de la calera Milesi, ¿no? A ver, ¿con qué, a pesar de que ya admitimos una nota aquí sobre este tema, con qué argumento dice el bloque del oficialismo que hay que expropiar la calera Milesi? Mira, esto surge a raíz de que aparecen vecinos de la zona muy mal porque están siendo directamente afectados por las emanaciones tóxicas de esta calera. Es en un momento se reúnen con gente del Ejecutivo, con el doctor Vitale, creo yo, y mostrando esa preocupación. Por otra parte, los trabajadores aparecen diciendo que han formado una cooperativa que se ha hecho cargo de la empresa y que a partir de ahora son ellos quienes van a trabajar con eso, y a través de un contrato de trabajo, lo cual nos parece una situación bastante precaria para los trabajadores que están resignando derechos y que me parece que han sido de alguna manera presionados para aceptar este arreglo, ¿cierto? Uh-huh. Y bueno, entonces con esa preocupación es que decimos que nuestro razonamiento es que si los trabajadores deben hacerse cargo de la empresa y tener la responsabilidad que corresponde de un empresario sobre ella, que sean realmente los dueños. Que no pueda pasar que después de un tiempo, porque hay muestras en Olavarría de empresas que han sido recuperadas por los trabajadores y que están siendo exitosas ahora, que después de un tiempo que de trabajar y ponerle el esfuerzo y conseguir que la empresa salga adelante, los trabajadores se encuentren con que el dueño de la empresa o la firma dueña de la empresa no les renueva el contrato. Entonces, si son dueños, eso no va a pasar. Milesi reconoció en la conferencia de prensa que le pagan los trabajadores, la cooperativa, un alquiler de 10.000 pesos por mes a los titulares de la firma, a las viudas, él dijo concretamente. Sí, está bien. También reconoció que la empresa era deficitaria y que por eso se la daban a los trabajadores. Y habló de indemnizaciones de 25.000 pesos para cada uno de los trabajadores. No sé cómo hace el cálculo de las indemnizaciones para que le den 25.000 pesos para cada uno, pues no creo que hayan empezado a trabajar todos el mismo día y ganen todos el mismo sueldo. Bueno, ahí tuvimos, porque le repregunté precisamente, porque me había tocado cubrir el día de la manifestación de la clausura de la UPDS a la Calera Milesi, a la ex Calera Milesi, y le pregunté a los trabajadores y me decían, nos ofrecieron 15.000 pesos o esto. Y no me lo decían a mí personalmente, se lo decían a Andrés Pellegrini, colega del canal que estaba, y también se lo decían a José Estupia, el secretario general de los trabajadores municipales, y a Pedro Garay de Soeco, que estaban precisamente en ese momento. O sea, no es una que se lo dijeron a Jorge Escotón solo. Se lo dijeron a varias personas, que estábamos conformando una ronda, inclusive hay unas fotos publicadas en InfoM sobre ese momento, en donde decían, 15.000 pesos o esto es lo que nos ofreció la empresa. Sí, tal cual, nosotros al tomar conocimiento de esa situación es que surge la iniciativa que presentamos, ¿cierto? Lo de la OPDS es posterior, porque en realidad la OPDS aparece después, clausurando y eso. Nosotros ya veníamos preocupados con la situación y es por eso que elaboramos esta iniciativa. Cuando Milesi dice son 25.000 pesos por trabajador, 14 trabajadores son 300.000 pesos, que lo dice en la conferencia de prensa tal cual, lo escuchábamos recién. Está blanqueando prácticamente que le ofrecieron una suma fija a los trabajadores, porque hay trabajadores de 15 años. ¿Cuánto tiene que cobrar un trabajador que hace 15 años que está en una empresa minera, por ejemplo, de indemnización? Yo la verdad que no tengo la escala de sueldo de los mineros, pero lo que te puedo decir es que es un mes de sueldo por año, y un mes de sueldo por año mínimo, digamos, y un mes, el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales, con más las penalidades que pudiera tener por ser un despido sin causa, digamos. Que si no, bueno, si una situación de crisis y demás y otros atenuantes, pero 15.000 pesos con un trabajador de 15 años, en realidad le están reconociendo un sueldo de 1.000 pesos por mes. Sí. O sea, no conozco la escala de sueldo de los mineros, pero sí te puedo asegurar que todos tienen que estar por encima de esa suma. Y muy por encima. Sí, hasta por quincena te diría, por lo menos. Tal cual. Por lo menos. Bueno, Julio, ¿cómo sigue esto? Decíamos, el Consejo Deliberante, porque por ahí se confunde como que se presenta hasta en el Consejo Deliberante y se vota y ya se expropia la fábrica y se entrega a los trabajadores. Y no es así. No, de ninguna manera. Esto en realidad es un proyecto de comunicación en la que se le pide al intendente que interceda ante los legisladores de la séptima sección electoral para que presenten un proyecto de ley que, de ser aprobado, la provincia expropiará la fábrica. Esto siempre y cuando el gobernador no la vete. De todas formas, a nosotros también la otra preocupación que teníamos por los trabajadores era que el gremio no había tomado intervención de esta situación, y por eso pedimos que se le dé noticias también en la comunicación. Pedimos que, además de la noticia al intendente, se le dé al gremio para que tome intervención, porque entendemos que hay derechos de los trabajadores que están siendo vulnerados. ¿Has tenido algún contacto con el gremio de AOMA? Para nada. Para nada. No. Bueno. Bueno, ¿a qué comisión va este proyecto? A legislación. A legislación. Bien. Uh-huh. ¿Y es la única comisión que lo trata? Sí. ¿Y se vota o se rechaza cuándo? Entiendo que debe ser en... Bueno, se tiene que tratar en la comisión de legislación primero. Una vez que salga de la comisión de legislación, pasará a la sesión. Y una vez allí se aprueba o se rechaza. Bien, Julio, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Jorge, siempre a tu disposición. Un saludo grande. Adiós. El concejal Julio Frías, en la mañana de línea.